Y además utilizamos mucho internet para volcar todo, compartir copyleft, ¿no? Eso también con algunos sectores me ha costado, por ejemplo, con el mundo jurídico, eso de compartir tantos escritos cuesta bastante, ¿no? Hay que hacer bastante pedagogía. Entonces eso, nosotros hemos apostado por volcar, hacer muchos vídeos, ¿no? Para que se viera cómo se para un desahucio, cómo se hace un asesoramiento colectivo, vídeos, textos, modelos de escrito para presentar al banco, para presentar a los juzgados y compartir experiencia, conocimientos, para que todo el mundo pueda coger eso rápidamente, hacerse lo suyo y dar mucha autonomía local para que luego se acabe de organizar todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene, cada plataforma tiene que ser idéntica, sino que según la realidad pues puede tener más o menos una configuración u otra, ¿no? Entonces creo que ese fue otro acierto, que desde el principio fuimos a pensar un dispositivo que fuera fácilmente replicable, ¿no? Otra estrategia muy importante ha sido la de los medios de comunicación. La de los medios de comunicación ha sido una de las líneas que ha sido una apuesta explícita desde el principio, desde un análisis muy crítico con los medios de comunicación, o sea, no desde una visión ingenua, al contrario, porque ya llevábamos experiencias previas, pero teníamos muy claro que nosotros queríamos hacer una movilización de la gente con la gente, o sea, de mayoría social, porque los afectos por la hipoteca eran la inmensa mayoría de la población. Entonces, en una sociedad mediática, para llegar al grueso de la gente y no llegar solo a los activistas, hay que utilizar a los medios de comunicación. De forma crítica, con prudencia, porque también te pueden hacer mucho daño, porque vivimos en la sociedad del espectáculo, que hace morbo con la desgracia de la gente, que busca, pues eso, ¿no?, la espectacularidad, pero sabiendo eso, intentando poner límites y gestionarlo con inteligencia, pero hemos creído que había que aprovechar todas las brechas mediáticas posibles, ¿no? Porque además también hay una gran diferencia, y esto es una estrategia que hemos seguido en todos los campos, no solo en el mediático, que es saber distinguir a los periodistas de las empresas mediáticas. Entre los periodistas hay muchísima gente muy valiosa, compañeros y compañeras, que se creen que realmente se puede hacer periodismo que cubra el derecho a la información contemplado en una democracia saludable y se cree en la información veraz y objetiva, y que pelean en sus redacciones para colar determinadas informaciones, y con esos hay que tejer todas las alianzas posibles y hay que reforzarlos para que realmente puedan hacer batallas dentro de las redacciones. Entonces, son aliados esos periodistas y no son enemigos. Yo cuando he visto a algunos compañeros de prensa como los echaban de algunas manis, me ha causado una tristeza infinita, ¿no? Y eso se puede extender, por ejemplo, pues a la justicia, ¿no?, donde hay una estructura de poder judicial absolutamente corrupta y secuestrada por el interés económico, pero luego hay jueces que ahora mismo están desafiando al sistema. Pues eso, ¿no? Uno que mete a Blesa en la cárcel y lo aparta de la carrera y lo juzgan, o en nuestro caso hipotecario, pues jueces que han buscado otra manera de interpretar la ley contracorriente para intentar hacer un poco de justicia con leyes injustas, ¿no? Entonces, distinguir a los jueces del Poder Judicial también me parece importante, y eso se puede extender a otros niveles. Por no hablar solo de cosas bonitas, hablar también ahora de alguna dificultad. Lo que claramente ahora tenemos es una crisis de organización. O sea, tenemos clarísimo que para hacer una lucha de fondo como la que necesitamos en nuestros tiempos, no solo con la vivienda, sino en general, hace falta organización, hace falta clarísimamente organización. Eso no quiere decir una organización vertical, jerárquica, al uso. Hay que buscar otras formas de organización, horizontales, asamblearias, etc. Pero organización al fin y al cabo, ¿no?, que vaya más allá de la asamblea. Cuando estás hablando eso de 200 nodos en el Estado, pues imaginaros, ¿no?, cómo se coordina eso, cómo se hacen decisiones democráticas, pero al mismo tiempo hay que ser ágiles para responder a una realidad cruda que te interpela cada día y que hay que saber aprovechar, porque la plataforma también ha sido rápida para aprovechar oportunidades, ¿no?, a distintos niveles. Entonces, pues eso no es fácil, entonces hay que trabajar, pues eso, democratizar las decisiones, pero no enquilosarlas ni burocratizarse, sino al mismo tiempo saber hacer una política de confianza los unos en los otros para poder ser ágiles en la respuesta a muchas cosas, ¿no? De momento la plataforma, pues eso, tiene 60 nodos en Cataluña, 200 en el Estado. Nos organizamos en Cataluña, que es donde más estamos organizados, nos reunimos a nivel de Cataluña, la 60 PAS, una vez al mes, en diferentes poblaciones. Y luego el resto del tiempo es por internet. A nivel estatal aún es más precario, y es una vez cada 3 meses, ¿no? Y el resto por internet, con plataformas muy desiguales, unas muy pequeñas, otras muy grandes, unas muy nuevas que todavía no saben nada, otras muy veteranas. Entonces, bueno, estamos poco a poco generando formas organizativas un poquito más complicadas que las asambleas y las comisiones y los grupos de trabajo, ¿no? Utilizando internet, pero con los límites que tiene internet, y especialmente nuestro colectivo, ¿no?, donde también hay mucha gente pues que no utiliza internet habitualmente. Y luego también nos están pasando muchas cosas normales en cualquier organización humana. Pues que ya cuando llevamos un tiempo y encima la plataforma se ha puesto de moda, pues tenemos ataques de partidos políticos que se nos intentan infiltrar y nos intentan utilizar, etcétera. Disputas de grupos ideológicos, aunque no estén en partidos políticos, pero que de repente en la plataforma aparecen grupos que se pelean entre sí, pero estos quiénes son y qué quieren, ¿no? Y acaban generando dinámicas que distorsionan la propia de la plataforma. Personalismos, o gente que... O por ejemplo, también hay gente que... Hay una broma interna que decimos que se nos ha ido la mano con el empoderamiento, ¿no? Hay gente que se empodera tanto, que se le va la castaña, ¿sabes? Entonces eso también nos pasa, ¿no? Y relacionado con el tema de los parados, supongo que no preguntabais también por ideas, creo que ya he dado algunas y no tengo que repetirlas, pero quizá una cosa que no he comentado es que efectivamente, primero, cuando hay necesidades urgentes hay que buscar mecanismos efectivos de darle respuesta. O sea, eso no es algo prescindible, eso tiene que ser el punto de partida, ¿no? Pero eso se puede hacer de muchas maneras. Que ya hemos dicho que no nos interesa por varios motivos y porque no creemos que sea efectiva. Pero además del empoderamiento, asociado al empoderamiento, está la idea esta, ¿no? Cuando decía antes, generar espacios de experiencia compartida, eso es generar comunidad, ¿no? Y la PA realmente se ha convertido en una comunidad. Mucha gente habla de la PA como una segunda familia, ¿no? Y eso es algo también imprescindible para generar esa lucha a largo plazo como lugar compartido que entre todos y todas hacemos crecer, ¿no? Esa segunda familia, ese espacio de comunidad, hace que naturalmente, sin que nadie se lo proponga como un objetivo político, se empiezan a trabajar muchos otros temas y empiezan a salir temas pues, de alimentación, de sanidad, de trabajo, de cuidados. Nos organizamos, en nuestras asambleas siempre hay niños y buscamos espacios para que los niños puedan estar en las asambleas. En las acciones se hacen también con los niños y con personas que van en sillas de ruedas. O sea, eso es habitual en una acción de la plataforma. No en cambio en muchos otros activismos, ¿no? Y eso se hace porque realmente, o sea, hemos gestado una comunidad donde todos y todas nos hacemos cargo de todos y todas y hacemos frente a todas las dificultades que surjan, no solo estrictamente a las de hipoteca o de vivienda, porque eso no tiene sentido, ¿no? O sea, son siempre necesidades y derechos interdependientes, ¿no? Entonces eso, resulta que también hay gente que ha ido a una asamblea de parados, pero al final ha encontrado mejor manera de afrontar el tema del empleo desde espacios generados alrededor de la FA que no desde una plataforma específica de parados. Que no quiere decir que no tenga sentido crear ese espacio, pero digo que no necesariamente, ¿no? Que en realidad creo que hay que focalizar más en eso, en la necesidad de generar comunidad, necesidades compartidas, estrategias para hacerles frente, etc. Hay una diferencia importante entre el tema del paro y el tema de la vivienda que lo comentábamos antes. La vivienda no deja de ser un bien material del que hay sobreabundancia en este país. O sea, tenemos un problema de estafa, de política pública especulativa que prioriza pues eso, la vivienda como mercancía por encima de derecho, pero no hay escasez del bien. O sea, somos el país de Europa que más vivienda mundial tenemos. Tenemos las viviendas ahí, pero la gente se la echa, ¿no? Entonces, es bastante imaginable que podamos hacer autotutela de derechos, porque, bueno, o por las buenas o por las malas, pero tomamos las viviendas, dicho corto, ¿no? Con el tema del empleo es más complejo. Hay un cambio radical de modelo, ¿no? El trabajo, como se había entendido de forma clásica, ha acabado. Los avances tecnológicos hacen que no haga falta tanto trabajo como antes, ¿no? Y menos mecánico, etcétera. Eso puede ser una oportunidad para que todos vivamos mejor, podemos hablar de repartición del empleo, podemos hablar de renta básica, pero hay que hacer un trabajo mucho más de fondo, de cambio de paradigma y de modelo, y no es tanto, ¿no?, una cosa inmediata de hay algo que me falta, está ahí y lo tomo, ¿no? Es algo distinto. En ese sentido, por eso decía que no se pueden hacer traslaciones idénticas, ¿no? Aunque seguramente cosas sí que seguro que se pueden compartir. Sociedad de propietarios, pues es un tema largo, pero como decía antes, empieza con, al menos con la dictadura, y eso el profesor Naredo de aquí de Madrid lo ha explicado siempre muy bien, como empieza como un proyecto económico, pero un problema como un proyecto ideológico, ¿no? Como también fue pues, la privatización del parque de vivienda social en Inglaterra con Thatcher, con Reagan. O sea, es un proyecto de hacer una sociedad de propietarios como hacer una sociedad culturalmente más conservadora, ¿no? Individualista, atomizada. En el proyecto que empieza en el franquismo es grandes parques de vivienda social donde el propietario es el Estado, es un foco potencial de conflicto entre los inquilinos que se organizan contra el propietario que es el Estado. Es un foco potencial de sublevación, ¿no? Por lo tanto, transformar ese parque público de alquiler en una sociedad de propietarios claramente tiene esa función de domesticar, ¿no?, la posible revuelta. Lo increíble de todo esto, ¿no? Ya no es tanto que eso se geste con una dictadura, que es ciertamente coherente, sino que llegue la democracia y se profundice y se radicalice el proyecto franquista. Eso sí que llama la atención, ¿no? Que aparentemente, pues eso, cambien muchas cosas, pero algunas no cambien nada y al contrario, se radicalizan, porque pues eso, la liberalización total del suelo, la liberalización del alquiler, todo esto es con gobiernos del PP y del PSOE, ¿no? Entonces, bueno, no me puedo alargar más. Si hay que cuestionar la propiedad, desde luego, como la hemos entendido, sí, pero cuidado aquí también, ¿no? En no hacer discursos ideológicos alejados de la realidad, ¿no? Yo en la plataforma he aprendido a ir muy pegadita siempre a la realidad para intentar equivocarme lo menos posible. Una cosa es criticar el modelo de propiedad en ese sentido como un modelo ideológico, otra cosa es confundir los deseos legítimos y sensatos de la gente de tener estabilidad y seguridad con ser un propietario especulador, ¿no? Esas son cosas muy diferentes. Entonces, el deseo, el anhelo de tener una vivienda propia es absolutamente respetable y en ese sentido podría ser que en un modelo ideal de vivienda seguramente no tendría que haber un único modelo, tendría que haber un fuerte, importante parque de vivienda social, de alquiler social, un parque importante de alquiler regulado, como hay en otros países. Un parque importante sería interesante que hubiera de cooperativismo, de cesión de uso, que es un modelo muy interesante, intermedio entre la propiedad y el alquiler, y podría haber también pequeña propiedad, ¿no? O sea, propiedad para satisfacer la necesidad, no confundir con esa pequeña propiedad con la gran propiedad y la especulación de la vivienda, ¿no? No. Pero evidentemente, la gran propiedad de un bien necesario para la vida digna de las personas, claro que la cuestionamos, desde el primer día la cuestionamos y por eso ahora mismo tenemos una campaña que se llama Obra Social de la PA y hemos recuperado 15 edificios enteros de bancos y del Banco Malo. Entendemos que impide que se priorice la especulación por encima de las necesidades humanas y por lo tanto hay que priorizar la función social de la vivienda por encima de cualquier negocio con ella, ¿no? Me podría alargar mucho más, pero voy rápido porque no hay tiempo. ¿Cuál es la relación actual entre partidos y la plataforma? Bueno, también ese es un tema. A ver, la PA, en la medida en que es un movimiento muy pragmático, siempre ha interpelado a todo el mundo, también a los partidos políticos. O sea, como decía, desde el principio, quienes impulsamos la plataforma tenemos claro que hay un problema de modelo de democracia secuestrada y, por lo tanto, también de una crisis de participación política, ¿no? No podemos participar en cómo se decide el modelo de la vivienda y de acceso a la vivienda. En ese sentido, somos críticos con el sistema de partidos desde el primer día, ¿no? Pero somos un movimiento pragmático que lo que hace es agotar todas las vías disponibles y al final, si todo eso no funciona, llegar de forma consecuente a la desobediencia civil, ¿no? En ese agotar todas las vías también está interpelar a los partidos políticos que de momento en nuestra sociedad de democracia representativa son quienes finalmente aprueban o no las leyes y sus reformas, ¿no? En ese camino de interpelación es verdad que desde un primer momento no todos los partidos han respondido por igual. Es verdad que cuando esto no era noticia y cuando la PA no estaba de moda, hubieron algunos partidos, claro, el movimiento empieza en Cataluña, entonces por eso me voy a referir a esos partidos, ¿no? Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, que tenían representación en el Congreso, como nosotros apelábamos sobre todo en un primer momento a un tema que era de competencia estatal, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, había que llevarlo al Congreso y esos partidos, estos dos, por ejemplo, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, lo llevaron en bastantes ocasiones, literalmente lo que nosotros planteábamos, lo llevaron allí, ¿no? Ahora bien, estos mismos partidos, sea, y eso contrasta con el PSOE y el PP, que no solo no aprobaban esas medidas, sino que nos ningunearon, nos despreciaron como interlocutores, que eso es, además, ¿no? El tema de las leyes, además está en cómo se trata la ciudadanía organizada, ¿no? Pues eso, como una molestia, como gente inepta, como si quieres cambiar las leyes, preséntate a las elecciones. Entonces, el bipartidismo claramente se ha identificado con el foco del problema, ¿no? Y con la complicidad, y son los grandes partidos los que están endeudados con los bancos, los que tienen esa relación de dependencia. O sea, claramente hay una diferencia entre el bipartidismo y los otros partidos. Ahora bien, hay un problema general en la estructura de los partidos, en la configuración del sistema de partidos, porque aun diciendo que no son todos iguales y no nos han tratado todos por igual, también hemos observado que esos partidos, como Iniciativa y Esquerra, que nos daban toda la cobertura a nivel estatal, donde no tenían ningún poder y ninguna aspiración de tenerlo, porque son una minoría radical que no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder, allí donde sí tenían poder, en ayuntamientos o en comunidades autónomas, cuando nosotros empezábamos, que esos dos partidos gobernaban en la Generalitat de Cataluña, no hicieron nada, nada. Entonces, bueno, no es el mismo grado de responsabilidad, pero parecería que eso indica algo, ¿no? Que allí donde tuvieron la oportunidad de visibilizar el conflicto y de enfrentarse a la banca, no lo hicieron. Que, por ejemplo, el rollo Macabeo este, la única respuesta de la administración generalizada que ha habido ha sido esto que se le han puesto de moda llamarlo mediación, ¿no? Una perversión de la mediación. La mediación en los conflictos es algo muy valioso para muchas cosas, pero desde luego, frente a un abuso de poder y una violación de derechos humanos, no creo que sea la palabra más adecuada la mediación, ¿no? O sea, no son dos personas que no se entienden y hace falta un tercero para que lleguen a un acuerdo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de abuso de poder y de leyes injustas. En cambio, el primero que pone en circulación el tema de los servicios de mediación es Cataluña, que es donde nace el movimiento, es donde primero la administración reacciona, y es esta administración supuestamente progresista, gobernada por Esquerra Republicana y Iniciativa per Catalunya con el PSC. ¿Y qué pasa? Que intentan hacer un convenio siempre por las buenas, nunca confrontándose con los bancos, intentan la cuadratura del círculo. Vamos a intentar resolver esto sin enfadarnos con los bancos, y va a ser que no. Entonces, intentan por las buenas convencerles durante todo un año que se siguen haciendo ejecuciones y desahucios, que firmen un convenio para, en los casos de primera vivienda y deudores de buena fe, que es la mayoría y son la gente que defendemos nosotros, pues que se firmen daciones en pago y alquileres sociales. Como los bancos dicen, pues mira, como que no tienes ninguna posibilidad coercitiva sobre mí, no me interesa, no lo firmo. Después de ese fracaso de negociaciones durante un año, entonces se inventan el servicio de mediación, donde la administración se ofrece, en base a la buena voluntad, a hablar con el banco, a ver si ellos los tratan mejor y consiguen más daciones en pago y alquileres sociales. ¿Qué pasa? Que como no las consiguen, basadas en la buena voluntad, los bancos tienen poco estímulo, entonces redefinen los objetivos de la mediación. En lugar de decir, no, es que realmente hay que enfrentarse a los bancos, lo que hacen es redefinir la mediación y acaban recomendando refinanciaciones, que es lo que le interesa a la banca, maquillar la morosidad, aumentando la deuda, alargando la agonía y posponiendo la ejecución hipotecaria, ¿no? Entonces, y se acaban convirtiendo otra vez más en cómplices, ¿no? Y eso desde las buenas intenciones, ¿eh? Porque eso incluso lo hacen técnicos de la administración que se lo creen, ¿no? Que dicen, es que yo no puedo hacer más, no me dan margen para hacer más, entonces entre hacer nada y hacer esto, es mejor hacer esto. Pues no sé qué quieres que te diga, porque les está tapando las vergüenzas y está siendo cómplice de poner un parche que está, ¿no? Y además esa mediación se hace sin colaborar nunca con las plataformas de afectados por la hipoteca, sino buscando entidades como Cáritas, etcétera, ¿no? Haciendo convenios con colegios de abogados, con entidades que no sean conflictivas, ¿no? Que permitan una solución por otra vía, pero las ejecuciones y los desahucios no han dejado de crecer. Voy acabando. Es esa, ¿no? Incluso administraciones que supuestamente, o partidos que te dicen que te quieren ayudar, pero acaban haciendo servicios de mediación. Dices, pues vaya, ¿no? Cuando realmente ya ha habido una movilización sin precedentes, alarma social y tal, algún ayuntamiento pues ha empezado a decir, bueno, vamos a sacar el dinero de los bancos, ¿no? Que ha sido una medida un poquito más, en realidad, un poco publicitaria, pero ya es algo más, ¿no? Estamos empezando a conseguir, pues eso, lo de Andalucía, que en realidad es insuficiente, porque estamos hablando que se ha expropiado una vivienda, el uso de una vivienda, pero finalmente ya pone el tema de poner límite a los bancos y poner límite a la propiedad de los bancos. Entonces, estamos empezando a tocar el núcleo, lo que estamos reclamando desde hace años desde la ciudadanía, ¿no? O en otros casos, pues están en Tarrasa, que hay una plataforma muy activa, pues hay 700 expedientes abiertos a entidades financieras por pisos vacíos y se van a poner multas. Pues poquito a poco, o sea, son los últimos en llegar, pero algunos los estamos arrastrando, ¿no? ¿Cómo pasar de lo sectorial a la democracia? Yo discrepo en cómo lo has planteado. Entiendo que de entrada mucha gente lo pueda vivir así, como una cosa es una necesidad material concreta y una lucha concreta para nuestras vidas y otra cosa es la democracia. Pero es que yo creo que esa forma parte de la falacia, del engaño que nos han hecho, ¿no? De los grandes relatos y las grandes palabras que en realidad vacían la democracia de contenido. O sea, la democracia para mí es otra cosa. La democracia real es la que se construye cada día, es la que estamos haciendo en la plataforma, la que se está haciendo en el 15M, la que se está haciendo en las mareas. Eso es la democracia. De ahí tiene que salir la democracia que queremos. Entonces, es verdad, no nos han educado para una democracia real, ¿no? Pero la estamos construyendo cada vez que estamos peleando por nuestros derechos, por otro tipo de relaciones, por reapropiarnos de nuestras vidas, por gestionar la política. Entonces, eso de separar el salto de la democracia de las luchas sectoriales, yo no lo vivo así. O sea, realmente creo que donde más estoy aprendiendo a qué otra democracia puede ser posible es en ese día a día, donde estamos aprendiendo a relacionarnos de una manera entre nosotros con la política y con los problemas que tenemos que abordar en el día a día, que además es algo súper complejo, o sea, que no es nada sencillo, ¿no? Si lo que me estabas preguntando es cómo hacer que la gente se interese por la política en general o por la regeneración democrática, no sé si esa era la pregunta o... Pues fíjate, ahí te tengo una respuesta. Yo, eso que no es tu caso, pero a mí me divierte especialmente cuando en charlas, me pasó hace poco en Asturias, me sale alguien, perdonad que haga un poco de caricatura, pero para que se entienda, me sale alguien muy radical y desde una posición muy radical y muy activista me dice que vale, que la plataforma, en realidad somos unos posibilistas y unos reformistas de mierda, no me dice de mierda, pero casi, y que bueno, que hasta ahora hemos estado, pero bueno, que no está mal lo que hemos hecho, porque al final, pues bueno, se están parando desahucios y estamos ocupando casas, entonces no está mal, pero que bueno, ahora que ya se ha puesto esto en marcha, pues que hay que ponerse serios y que hasta ahora hemos estado negociando y mediando con los verdugos y con los criminales como son los bancos, ¿no? Pero pues ahora habrá que plantearse dejar de hablar con toda esta gentuza, ¿no? Y yo le he dicho, mira, yo no lo sé, si tienes algún otro plan alternativo estaré encantada de escucharlo. Mientras, lo que sí veo es que desde posiciones aparentemente muy radicales no se le ha hecho ni cosquillas al poder y nosotros planteando algo aparentemente tan posibilista y sencillo como la nación en pago nos han llamado terroristas y nazis. Bueno, pues parece que desde algo sectorial y aparentemente de mínimos resulta que se está cuestionando todo el modelo y efectivamente, o sea, si tú consigues ganar la batalla de la nación en pago y no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir, porque es tan de mínimos que no tengo, vamos a tardar más o menos, pero la nación en pago segurísimo que la vamos a conseguir y vamos a conseguir mucho más, pero la nación en pago seguro, pues conseguir la nación en pago, el problema ahora que tienen los bancos ya no es económico con la nación en pago, es simbólica. O sea, conseguir la nación en pago es que efectivamente la ciudadanía desde abajo obliguen a los bancos a regular y aceptar nuestras reglas. Ese mensaje les parece insoportable, es el principio del fin, es el principio de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente a partir de luchas que pueden parecer de mínimos, sectoriales, etcétera, pero con perseverancia, poniendo unos mínimos no negociables, de repente puedes poner en jaque el modelo entero y puedes demostrar que se pueden conseguir cosas que parecían imposibles y al final lo que realmente sacude el sistema, lo que sacude el modelo, es que lo imposible pase a ser posible, ¿no? Y en ese sentido...